un clásico mensaje de la Super Radio con presencia. El tren de la noche. Conduce Gustavo de los Santos. El tren de la noche dispuesto estará en viaje de ensueño al alba llegar. En viaje de ensueño al alba.